quiero hablar contigo, porque yo sé que tu gente la quiere conmigo. Que no lo ve madre mía, que no lo ve madre mía. Fatiga del caray, son las fatigas más grandes que un hombre pueda tener.